Bueno, sabéis que no somos muy dados a hacer programas especiales, porque con los programas semanales ya vamos que no nos da el tiempo más, pero la ocasión lo merece y la familia es la familia, y aún así tenemos las pilas cargadas desde el verano, así que vamos a por ellos. El primer programa especial que vamos a realizar esta temporada es para una banda chilena que está de paso por España en estas semanas, que tocan en Madrid este mismo día, hoy sábado, cuando estamos grabando este programa, este especial, y que la semana pasada estarán en el Urme Metal Sponsors, en la fecha de nuestra familia valenciana, y después, 28 y 29, se marcharán a Galicia a hacer dos fechas en tierras gallegas. Ellos son Human Vestige, y nosotros, nuestra intención era que conocierais un poco más a la banda en esta, bueno, pues en esta gira organizada por Urme Metal Sponsor y por Scream for Me, de la que os iremos dando buena cuenta en los programas semanales. Como sabéis que en los programas semanales metemos solo bandas estatales, pues queríamos hacer un programa especial para estos chicos, para estos chilenos, que han venido con una propuesta de death metal más que interesante a nuestro país. Tenemos con nosotros a Raúl, guitarrista de la banda, que el resto están descansando después de un viaje, y bueno, sobre todo queríamos agradecerte, Raúl, que estés aquí con nosotros en esta mañana de sábado, que como os digo, van a tocar en breve. Chicos, cuando una banda viene por primera vez, siempre me gusta que nos cuenten ellos su historia, una historia reducida, en pocas palabras, que porque yo podría contar lo que hay por internet, pero mejor que tú, nadie, para hablarnos de Human Vestige, que realmente es una banda joven, ¿no? Porque nacisteis en el 2015. Así es, sí. Comenzamos en el 2015. La banda comenzó en la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad que queda aproximadamente a 500 kilómetros de Santiago. Es una localidad bastante pequeña, deben ser 100, 150 mil habitantes aproximadamente, eso no es. Y bueno, yo estudiaba cercano a esta ciudad, como a dos horas, en una ciudad que se llama Concepción, que sería como la segunda o tercera ciudad más importante de Chile después de Santiago. Después de Santiago. Ajá. Y en eso fui contactado por Alex, que es el vocalista y el bajista de la banda. Me invitó a formar parte de este proyecto que ya estaba en pañales, estaba recién comenzando. Ajá. Y algo había encaminado. Me pareció bastante interesante la propuesta y comenzamos a trabajar ya el año 2015, a mediados de año, en lo que fue el primer disco ya de la banda. La verdad, preferimos trabajar primero en un disco y luego de eso empezar a presentarnos. Ajá. En vivo, fundamentalmente para lograr durante todo ese periodo de producción del disco el fiato necesario para una banda. Claro. Lograr un sonido que en realidad no satisfacieran desde el punto de vista sonoro, y en definitiva decidimos prácticamente encerrarnos durante un año. Ajá. Prácticamente del mediados de 2015 hasta mediados del 2016, en el proceso de composición del disco. Uh-huh. En el proceso de masterización, de mezcla, y recién ahí, con eso listo, fue cuando comenzamos a tener presentaciones en vivo. Uh-huh. Hablaremos de todo eso, porque bueno, tenemos un extenso rato para charlar de todo esto. Todos vosotros venís de otras formaciones, o sea que sois ya músicos con experiencia y teníais esto, como tú dices, ¿no? Queríais hacer esa forma, que tengo la sensación de que es una forma diferente de trabajar, pero que me parece muy acertada. Uh-huh. Ese juntaros, poneros a trabajar y una vez que esté todo listo, salir adelante. Pero antes de nada, bueno, pues nos vas a disculpar un poco la falta de conocimiento geográfico. Uh-huh. pero hemos dicho que sois una banda chilena de la provincia del sur de Biobío, ¿no? Biobío es a unos 500 kilómetros de Santiago, si no me equivoco, como exacto, acabas de decir tú. Nos gustaría que nos contaras cómo está el metal en esa provincia, porque me imagino que, como casi todo el mundo, el grueso de la escena chilena estará en la capital, ¿no? Sí, así es, el grueso de la escena, y yo creo que me atrevería a decir el 90% de la escena metalera nacional, al menos. Ajá. Está en Santiago. Uh-huh. La escena en la octava región, hay bandas importantes con las que también hemos compartido. Sin embargo, yo creo que el paso fundamental que tiene que hacer alguna banda de región en Chile para, sí, poder tener alguna proyección más allá de quedar solamente en la grabación de un disco o tocar en algún local de la misma región, es ir a Santiago. Ajá. O sea, en definitiva, si no das ese paso de viajar de la provincia a la capital, no va a pasar absolutamente nada. Es muy difícil que ocurra algo algo con esa banda si es que no da ese paso. Ajá. 500 kilómetros de Santiago estamos nosotros, son principalmente ciudades pequeñas. Sí. La industria principal es la industria de la celulosa, la agronomía, ese tipo de cosas. Entonces hay muy poco lugar y muy poco espacio para poder hacer música, y dentro de esa música hacer death metal aún menos. Claro, aún menos. Es completamente comprensible, y creo que durante todo el programa, durante todo el especial, nos vamos a ir dando cuenta que compartimos muchos aspectos en nuestras escenas, ¿no? Uh-huh. Oye, hablábamos de death metal, ese death metal que es el estilo que hacéis, que bebe de influencias clásicas y que tiene un disco, vuestro disco debut, llamado Bring the Heiden, que es el que nos venís a presentar, el que venís a girar por España, que centrará vuestros shows en nuestro país, ¿no? Un disco que para mí tiene una contundente base rítmica, una voz cruda, riffs muy poderosos, pero para nada pesados. Un death metal que bebe de los clásicos, como digo, pero al que le habéis dado un toque de metal moderno, ¿no? Sin abusar de esa suciedad que puede acompañar al death en algunos grupos del género. ¿Cómo definirías tú el sonido que hace Human Bestic? Y sobre todo, cuéntanos ese toque que os diferencia con las guitarras de siete cuerdas, ¿no? Claro. De hecho, es una de las cosas que conversaba con el ingeniero en sonido que nos acompaña en la gira, y lo conversábamos con Luis Vega, ¿no? Nuestro ingeniero, que viene trabajando con nosotros hace ya casi 2 años, y veníamos en el avión, de hecho, y empezamos a conversar, oye, ¿qué vamos a decir cuando nos pregunten cuando definamos el estilo de la banda? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo estuve haciendo él hizo una clínica hace algunas semanas en Chile, en fondo fue una clínica abierta para otros sonidistas. Y me decía, cuando me preguntaron sobre la banda, yo les dije que nosotros hacíamos un death metal fresco. Ajá. O sea, conservamos toda la crudeza que tiene el death metal clásico, Nile, Morbid Angel, Death, etcétera. Sin embargo, tenemos este ingrediente nuevo que lo hace el tener guitarras de 7 cuerdas, un sonido que es mucho más moderno, pero en estructura, la columna vertebral de nuestra música respeta en el fondo lo que es el death metal más clásico. Ajá. Somos muy asiduos a ocupar modeladores de amplificadores, experimentar bastante en relación a eso. Hemos trabajado con, no sé, con Kemper, con Line 6, actualmente estamos trabajando con Fractal como modelador de amplificador, tanto para guitarras como para bajo. Entonces creemos que ese es el camino, al menos. O sea, no nos gusta, porque hay una escena también en Chile que es bastante clásica, y yo creo que también debe estar acá, que prefieren hacer las cosas como a la vieja escuela, como bien se dice. Sin embargo, nosotros en ese sentido no nos parece que el sonido es una de las cosas fundamentales para poder hacer de nuestra música algo que sea digerible. Ajá. Por el público. Eso es una pregunta también que te quería hacer, que creo que viene más adelante, pero me parece que es un buen momento para tratarla ahora. Imagino que bueno, en todos los sitios pasa, ¿no? El fundamentalismo, que para mí es un poco cabeza cuadrada, pero la gente que es más old school, ¿cómo toma esos toques de modernidad de la banda? ¿Habéis encontrado death metaleros que os acusan de vendidos? De vendidos. Bueno, exacto. Esa era la palabra, no quería utilizarla, pero sí, esa era la palabra, ¿no? Mira, una de las cosas que no ha ocurrido, y creo que es lamentable, pero en el último tiempo ha tenido un vuelco. Ajá. Que al menos en las escenas de donde nosotros provenimos, que son escenas de provincias, particularmente ellos son mucho más de la vieja escuela. Claro. Entonces, de hecho, nosotros hemos tocado en Los Ángeles solamente una vez. Ajá. Que fue nuestro debut, y que fue en el contexto de un festival de rock que organizó el vocalista de la banda, que también es productor. Entonces, luego de eso, hemos tocado en muchos otros lugares. Sin embargo, nunca más hemos vuelto a tocar en Los Ángeles, donde hemos sabido que se han hecho festivales, pero francamente a nosotros no nos han incluido, probablemente por este tema, esta temática que conversábamos de hacer un vieja escuela, claro, o quizás claro. Prefieren, no sé, grabar un disco y hacer y distribuirlo mediante cassette, cinta, y no hacerlo, por ejemplo, a través de plataformas digitales. Nosotros estamos en Spotify, claro. En Apple Music. Entonces, Yo creo que ahí es donde ocurre un choque entre esas dos, claro, cosas, y quizás no hemos tenido una acogida muy importante desde donde venimos. Uh-huh. Pero, sin embargo, ahora en el último tiempo hemos visto algún cambio, un vuelco con relación a eso. Me han dicho, oye, en realidad lo que están haciendo es algo bueno y es algo que hay que darle espacio. Entonces, A mí personalmente me gusta. Yo creo que como tú decías y como hablábamos desde que ha empezado la entrevista, mantiene todo el old school, mantiene el sabor ese de death metal clásico, pero es verdad que ese tinte, no sé si llamarlo moderno, experimental o fresco, como tú decías al principio, le da un toque a Human Vestige que, bueno, pues que es distinto, ¿no? Que hace eso, que hace que seáis diferente, y eso para mí siempre en una banda tiene que ser bueno, o sea, que sea capaz de diferenciarse en algo, me parece muy muy muy inteligente. Oye, si te parece, a mí suelo decir en el programa que la mejor carta de presentación de una banda es su música. Uh-huh. Y me gustaría que eligieras un tema de este Priest de Haydn con el que presentaros a la gente que nos esté escuchando ese trabajo. Pues somos Human Vestige y esto es lo que hacemos. ¿Qué tema crees que podemos elegir para, bueno, pues como primera carta de presentación antes de seguir? Mira, no sé si tienes ahí el listado de temas. Hay uno que lleva por título Christian Morbus. Christian Morbus. Creo que es un buen tema. Ajá. Que podría como introducir a lo que es la banda. Perfecto. Pues entonces vamos con Christian Morbus y después seguimos con la entrevista. ¿Te parece? Perfecto. Ah! Bueno, pues seguimos con Raúl en este programa especial que hemos querido dedicar a Human Vestiges en su gira española. Y ahí teníais este Christian Morbum, que bueno, pues que con el que Raúl decidía que era forma de presentaros a la banda. Oye, un disco que a mí se me ha hecho muy corto. Son 26 minutos nada más, que grabaste de forma independiente y autoproducido, pero que ha recibido muy buenas críticas en la escena chilena, por lo que he leído preparando esta entrevista. A mí me gustaría que nos comentaras un poco dónde lo habéis grabado, poniéndonos un poco en la situación, porque bueno, nosotros nos tenéis que disculpar, pero no somos conocedores del metal chileno, y por eso me gustaría que nos contaras un poco dónde lo habéis grabado, si es un estudio grande, si es un estudio chico, un poco la historia de la grabación de este Brings the Haydn. Uh-huh. Mira, la grabación se hizo desde el registro de los instrumentos hasta el proceso de mezcla y masterización, absolutamente de forma autodidacta en los home studios de cada uno de nosotros. Ajá. No, artesanal, por decirlo. Artesanal, 100%. Ajá. No pasamos por algún estudio grande. No sé si sea necesario en la actualidad, con las herramientas que te brinda la tecnología, los dispositivos de VST, etcétera, pasar por algún estudio de grabación profesional como para poder tener un buen registro. Y como era bastante de experimentación lo que estábamos haciendo, lo hicimos fundamentalmente en los home studios que tiene cada uno en su casa. Bueno, pues oye, para después la masterización, ¿también la hicisteis vosotros o sí, la hizo Luis, o la fuisteis haciendo vosotros como en conjunto? La hicimos en conjunto. Luis se nos unió ya cuando ya habíamos comenzado el trabajo en vivo. Ajá. Principalmente Luis, el ingeniero, trabajó con nosotros ya en lo que es el trabajo ya en vivo, más que la grabación del disco, que fue hecha enteramente por los mismos integrantes de la banda. Ajá. Una lucha entre los distintos gustos, las distintas ecualizaciones, que alguien quería que fuera por acá, otro por allá, y finalmente lo que se escucha en el disco es la mezcla de todo eso, de todo ello. Y también he leído, preparando la entrevista, me he leído unas pocas de las que habéis hecho allí en Chile, que os hubiera gustado ofrecer una mejor mezcla, ¿no? Que es uno de los retos que queréis conseguir en el segundo disco. Pero además de eso, ¿qué mejoraríais en el próximo disco? Cuando yo creo que este primer disco vuestro ha tenido tan buena acogida y ha sido tan bien valorado, ¿qué pensáis que tenéis que mejorar en el segundo, Raúl? Más allá del aspecto musical y la maduración que cada uno como músico, como gusto, dirige el sonido del grupo por una parte o por otra, ¿no? Centrémonos un poco en el tema técnico. ¿Qué crees que puede mejorar Human Vestiges en ese segundo trabajo? Mira, de hecho ya estamos trabajando en material para el segundo disco. Ajá. En relación al primero, haciendo algunas comparaciones muy así a priori, antes de todo, extender un poco la duración del segundo disco, de una de las cosas que yo creo que es importante, tener quizás 10 temas y no tener un disco que sea de menor a 30 minutos, sino algo más extenso. Lograr un mejor sonido. Yo soy guitarrista, entonces soy obsesivo, soy obsesionado con el tema del sonido de las guitarras. Eso no cambia en ninguna parte del mundo. Entonces, para mí, yo veo todo como guitarras acompañadas de una batería, una voz y un bajo. Probablemente si le preguntas a Aníbal, el baterista, te va a decir: yo veo un bombo, una batería, acompañado de guitarras, bajo y voz. Entonces yo creo que la mezcla debería ser una de las cosas que también deberíamos mejorar, la masterización del disco. Yo creo que sí, ya como nos hemos dado cuenta de que funcionamos como banda y que lo que hacemos, el producto es atractivo, probablemente la inversión de nosotros iría en mejorar, hacer una mezcla y una masterización, probablemente en algún estudio ya profesional. Entiendo. Oye, aquí en España una oportunidad enorme para las bandas que están empezando es el crowdfunding, el micromecenazgo, ¿no? ¿Es algo usual en Chile? ¿Cuál fue vuestra vía de financiación para sacar este Prince de Haydn? 100% autodesfinanciado. O sea, todo el dinero que invertimos en la grabación del disco salió de bolsillo de nosotros. Ajá. ¿Es algo usual hacer esos proyectos de crowdfunding o micromecenazgo allí en preventas, ese tipo de cosas en Chile? O... Yo creo que la burocracia que hay detrás de la postulación, por ejemplo, algún fondo para poder financiar este tipo de grabaciones, y más aún en el metal, hace que muchos de los proyectos queden solamente en un proyecto y no se logren plasmar, no se logren concretar en algo físico, ¿no? Físico. Sí. Entonces, yo creo que el autofinanciamiento finalmente es la ruta, es la vía que van el 80-90% de los proyectos que se hacen en Chile, al menos en bandas emergentes. Ajá. Bueno, aquí que creo que lo hablábamos antes fuera de micros, el tema del crowdfunding, del micromecenazgo, está apoyando mucho a esos grupos emergentes, ¿no? Gente que a lo mejor pues que hace un proyecto de 2 o 3 mil euros, que evidentemente no es lo que les cuesta el disco, que ellos tienen que poner dinero de su bolsillo, pero ayuda bastante, ayuda al tema de merchant, ayuda a conseguir una mejor mezcla. Y bueno, eso era algo interesante que quería comentar contigo, ¿no? Que quería que me contaras cómo funciona en Chile. He estado, ya te digo que he estado preparando la entrevista, me he leído algunas críticas de Prince de Haydn y algunas de vuestras entrevistas que habéis hecho por allí. Hablan de vosotros como uno de los grupos que toma relevo en la escena del death chileno, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está esa regeneración de grupos? ¿Piensas que hay un relevo generacional en el rock y en el metal chileno? ¿O está muy anclado en las figuras del pasado? Mira, yo creo que en Chile hay una muy buena escena del metal. Uh-huh. Principalmente por autogestión, y yo creo que por lo perseverante que son los músicos que están en la escena. ¿Sí? Ahora bien, nosotros somos una banda que no nos dedicamos 100% a la música. Claro. O sea, tenemos nuestras profesiones. Sí, entonces, la música es algo que hacemos con absoluta seriedad, sin embargo, no es de lo que comemos. No vivimos de eso. Mira, actualmente, y lo vimos antes de salir acá, hay al menos 2-3 bandas chilenas que están girando. Creo que está Seidens en República Checa, junto a los chicos de Recruzai, que están tocando, y otra banda más que no recuerdo en este minuto el nombre. Pero finalmente son las menos las que logran armar una gira, o que alguna productora los tome y que finalmente los lleve a girar y que finalmente sea algo sustentable. La escena, yo creo que tiene bastante nuevas bandas que han dado como un refresco a la escena metalera chilena. Ajá. Sin embargo, aún quedan bandas que son, o sea, Pentagram, Criminal, que son bandas que están absolutamente vigentes y que llevan en ruta ya por al menos unos 30 años. Claro. Y que, pero ojalá continúen unos 30 más. Claro, ojalá continúen 30 más, pero bueno, que os vayan dejando sitio, ¿no? A los que venís apretando desde atrás, que es importante también. Oye, antes de seguir y para terminar este segundo bloque, pues me gustaría que nos hablaras un poco de las temáticas, ¿no? De las temáticas en general, si bien entiendo que cada tema tiene una, pero la temática en general de las letras de Human Vestige. Mira, en ese sentido, de lo que respecta a las letras, yo creo que donde más nos mantenemos firmes con la vieja escuela. Con el old school. Probablemente. fundamentalmente temas de crítica hacia el género humano. Hay letras que tienen bastante misantropía en su desarrollo. Hablamos, no sé, de lo que es el cristianismo, la influencia que ha tenido el cristianismo particularmente en nuestra sociedad, la sociedad chilena, que creo que tiene muchas similitudes, sí, con lo que es español. O sea, uh-huh. De hecho, ayer estuve en Toledo y pude dar fe de ello. Hablamos también de lo que es la industria biogenética, por ejemplo, la manipulación biogenética. Hay un tema que se llama biogenetic. Entonces, las temáticas en el fondo se mantienen bastante a lo que es, no sé, lo que pudo haber hecho anteriormente Chuck Schuldiner con Death, lo que Morbid Angel, Nile, etcétera. No cambiamos mucho en ese sentido. Sí, actualizamos un poco las temáticas, obviamente, claro, pero siempre desde un punto de vista crítico del género humano. Y en el fondo de cómo estamos, de hecho la banda se llama Vestigio Humano, o sea, cómo en el fondo nos estamos transformando en un vestigio de lo que en algún minuto fuimos y cómo vamos mutando. Entonces, en ese sentido, y también eso guarda también cierta relación con el tema de la tecnología que, con la que estamos trabajando. Entonces, por ahí vamos a menos el juego. Ajá. Uh-huh. Oye, qué bien. Pues a pesar de que este segundo bloque de la entrevista ha sido más cortito, yo creo que ha sido bastante sustancioso. Y sí me gustaría que eligieras otro tema. Vamos a por otro tema de estos 8 cortes de Prince de Haydn para escuchar un poquito de música y dejarles descansar de nuestras voces. ¿Qué ponemos, Mira, Raúl? Hay un tema que se llama Rip the Skin. Rip the Skin, justo el que está sonando ahora bajo nuestras voces. Es el que vamos a escuchar. Perfecto. Venga, pues os dejamos con Rip the Skin. Ahora le estáis oyendo. Os voy a dejar un poquito y luego le oís entero otra vez. Y seguimos después con Human Vestige. Bueno, pues estamos de vuelta con Human Vestiges, estamos de vuelta con Raúl, guitarrista de la banda, que nos está acompañando amabilísimamente antes de su concierto en Madrid. Como os hemos dicho, en las 2 próximas semanas estarán girando por todo el estado Estarán la semana que viene en el Metal Infernus, serán el toque internacional de la fiesta de nuestra familia valenciana de Urme Metal Sponsors. Y después, la semana siguiente, 28 y 29, si no me equivoco, 28 y 29, viernes y sábado, sí, estarán en Galicia de la mano de también de otra parte de nuestra familia, de Scream for Me. Raúl, me gustaría que nos hablaras un poco de los conciertos que habéis hecho en Chile. Me decías que en vuestra provincia, en vuestra ciudad, habéis tocado muy poquito, habéis tocado una vez nada solo más. Solo una vez. Y a pesar de que sois una banda joven, habéis tenido un buen montón de fechas por todo el país. Y habéis estado en varios festivales, habéis estado en Argentina, si no me equivoco, y también habéis estado de soporte de bandas internacionales, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo ha sido todo ese toda esa vorágine de conciertos y de festivales en Chile. Mira, como te comentaba, nuestra primera presentación en vivo fue en Los Ángeles, en el contexto de un festival que fue organizado y producido por Alex, que es el vocalista y bajista de la banda. En esa oportunidad tuvimos la suerte de compartir con una banda chilena llamada Dorso, que es una de las bandas insignes del metal nacional. Pudimos mostrar nuestro trabajo como banda soporte de ellos. Y nos lograron ver algunos medios, algunos sellos discográficos importantes en Chile, con los cuales en un principio se planificó sacar Brings the Hidden. Sin embargo, con el paso del tiempo, finalmente decidimos sacarlo de forma independiente para tener absoluta libertad en la distribución de nuestro trabajo. Después de ese concierto, de esa primera presentación, nuestra segunda presentación fue en Argentina, de hecho. Fuimos bastante agrandados, por decirlo de alguna forma, y nos fuimos a Argentina, a Bariloche, a tocar con Criminal, otra banda insignia de la escena chilena nacional. Nos contactamos con Anton Reisenegger, que es el actual, bueno, es el fundador y es Criminal finalmente, claro. también músico de Pentagram, y fuimos a tocar a Bariloche. Esa fue nuestra segunda presentación, con una muy muy buena acogida del público en Argentina. Y hacia el año 2016, en el verano, hicimos una gira por el sur del país. Estuvimos tocando en Chiloé, que es una isla del sur de nuestro país. Estuvimos tocando en otros festivales, en Temuco, en Concepción, en Río Bueno. Fundamentalmente giras a nivel de provincia. Y luego de eso, el 2016, ya más o menos hacia finales, fue que comenzamos a hacer ya presentarnos ya en Santiago, y finalmente ya en el 2017 nos decidimos venir a Santiago y sentar nuestro trabajo en Santiago mismo, porque nos dimos cuenta que si nos manteníamos en provincia, no íbamos a pasar de ser alguna banda importante o alguna banda de renombre en la escena en provincia, claro. Y nos venimos a Santiago. Hicimos una gira nuevamente por el sur de Chile en el 2017, por más o menos los mismos lugares donde habíamos estado anteriormente. Tuvimos la posibilidad de tocar en un importante festival nacional, que es Merquén Rock. ¿Sí? Ahí compartimos escenario con leyendas de la música chilena, como Los Jaivas, que es una banda que hace poco están celebrando ya 50 años de trayectoria. Y yo creo que un hecho importantísimo fue el que tuvimos el año 2018, donde fuimos soporte de David Vincent, el vocalista y líder de Morbid Angel, que se presentó en Temuco. Y creo que eso quizás fue un punto de inflexión que nos dijo, de verdad lo que estamos haciendo vale la pena, ¿no? Vale la pena la plata perdida. Claro. Así que yo creo que eso fue fundamentalmente el hecho que gatilló probablemente que lográsemos introducirnos en la escena nacional ya como un producto válido, un producto que de verdad tenía algo que aportar. Qué bien. Yo creo que habéis dado un buen salto, y después hablaremos un poco de esa ayuda del gobierno chileno, de ese programa del gobierno chileno, pero creo que evidentemente un salto importante también de cara a vuestra proyección internacional es el idioma, ¿no? Os habéis decidido por el idioma inglés. Quizá no solo puede ayudaros a enfocar el mercado europeo, sino también el estadounidense, que probablemente no sé si os pilla igual de lejos o un poco más cercano. Pero me gustaría que me hablaras de eso, ¿no? De la elección del inglés como tema, quizá también un poco por el tema, por lo que hablábamos antes de seguir las reglas old school, Pero quería que me hablaras de esto, ¿no? De por qué la elección del inglés, si habéis pensado en algún momento en componer en castellano. ¿Cómo lo veis eso, Raúl? Mira, no descartamos de partida el hecho de poder hacer algo en español. Sin embargo, desde un principio siempre la proyección y la aspiración que teníamos era de poder llevar nuestro producto ya sea a Norteamérica o bien acá a Europa. Ahora, desde el punto de vista fonético, también es mucho más fácil y suena mejor el hacerlo en inglés. Sí. El castellano es mucho más rico en cuanto a extensión y gramática. Sin embargo, el inglés en ese sentido es más acotado, es más fácil de poder sobrellevar. Oye, nos queda poco tiempo de entrevista y creo que no sería justo terminar sin mencionar el programa del gobierno chileno que os ha permitido, que permite a bandas como vosotros, no sé si hay más o no, que podáis venir a presentar vuestro trabajo a Europa. Me parece una iniciativa estupenda y me gustaría que me hablaras un poco, Raúl, de ese programa del gobierno chileno. Mira, en lo que respecta al financiamiento de esta gira, claro, es un fondo concursable del Ministerio de Cultura. En ese sentido, el absoluto responsable de que estemos acá es Alex, nuestro Ajá. vocalista, quien fue el que gestionó y finalmente dio vida al proyecto. Yo debo ser muy sincero, jamás pensé que nos adjudicaríamos el proyecto. Ajá. O sea, es como una especie de concurso, ¿no? Es echas un concurso, echas tu propuesta, tu proyecto, y el gobierno decide que es solo una anual, o cómo es. Entiendo que hay distintos proyectos en los cuales uno puede concursar en función de las características que tenga, sea ya, no sé, teatro, música, poesía, pintura, etcétera. Nosotros postulamos a uno de fondo de internacionalización de la música chilena. Se postuló en otras ocasiones, no se logró. Finalmente fuimos llenando todos los antecedentes que nos solicitaban y finalmente la banda tuvo una puntuación del 100%. Ajá. Que fue en el fondo lo que nos permitió venir, adjudicarnos, ¿no?, el proyecto y venir. Bueno, quiero que quede constancia también, porque estaba hablando con Raúl mientras que esperábamos un poco entrar en antena y cómo manejar un poco la entrevista, que me contaban que la mayor parte de los fondos pues se ha ido en billetes, evidentemente se ha ido en pasajes desde Chile hasta aquí, pero que aún así es una importante ayuda la que presta el gobierno, y a mí, vuelvo a repetir, me parece una magnífica iniciativa por parte del gobierno de Chile que os permite venir hasta aquí. Chicos, cuatro fechas importantes en España esta misma tarde en la cocina, junto a Crawling for Hell y Carmi Revenge. Ya verás, dos grupos jóvenes que están, bueno, que yo creo que lo están haciendo bien. Espero que lo disfrutéis muchísimo. La semana próxima formáis parte del cartel de la segunda edición del Metal Infernus, que eso sí que es tralla. Ahí vais a ver lo que es bueno, junto a grandes bandas nacionales, pues bueno, pues del carácter de Nocten o Morphium o nuestros queridísimos Hellish Nebula, y vosotros sois el toque internacional, y vosotros 28-29 Galicia, junto a The Conspiracy, Somos Nos y Mala Sombra. Hablaremos de ello también en el programa. ¿Cómo afrontáis vosotros esta parte de la gira, esta gira española, este Prince de Haydn European Tour? ¿Cómo se afronta por una banda con una banda como vosotros un tour así? La verdad, hemos intentado tomarnos con mesura todo el viaje. O sea, desconocemos cómo funciona la escena acá en España. Hemos visto videos de Nocte, videos de Morphium. Sabemos que son bandas importantes, que se han presentado en grandes festivales de acá de España. Entonces lo tomamos con mesura, más que otra cosa, con humildad también, y manteniendo los pies puestos en la tierra, no creyéndonos el cuento de que somos la gran panacea, que venimos de afuera y que no, sino principalmente mostrar nuestro trabajo con humildad, con convicción también de que estamos haciendo algo bueno. Y finalmente, si las cosas, ojalá nos sorprendan, no hemos querido formarnos como grandes expectativas, sino que dejar que las cosas sucedan a medida que nos vamos presentando en los distintos festivales. Qué bueno. Bueno, yo tengo que deciros, la entrevista hemos terminado, pero no quiero que se acabe esto sin Hay una pregunta que me surgía mientras que hablabas sobre la distribución. ¿Tenéis algún tipo de acuerdo para la distribución del disco en Europa con alguien o solo es a través de redes sociales y así? ¿Alguna empresa os trae los CDs físicos aquí a Europa a vender? Por el momento no. Ajá. Por el momento la distribución de nuestro disco ha sido a través de plataformas de distribución digital. Sí, sí. Spotify, Apple Music, Google Play, etcétera. ¿Por qué no? En esta avenida a Europa, aprovechar con algún sello, conversar y ver la posibilidad de traer discos físicos acá a Europa. Ojalá. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado y yo no quiero decir varias cosas. Lo primero, quiero agradeceros muchísimo, chicos. Tengo que decir chicos porque además de Raúl ha venido Alex, aquí el pobre in extremis. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, porque vais en un rato a tocar. Uh-huh. Y yo eso lo agradezco muchísimo. Soy muy viejo ya, y así que por favor permitidme daros un consejo sin ser nadie. Disfrutar mucho de esto, tíos. Disfrutar mucho de este viaje. Y bueno, pues aquí estaremos, tanto Urmeneta, nuestra queridísima Begoña, Urmeneta el sponsor, como la gente de Scream4Me, como yo mismo, como pequeña parte de la organización. Permitirme que os estamos aquí para apoyaros en lo que necesitéis, para echaros una mano y para que este viaje sea todo lo agradable y todo lo inolvidable que pueda ser. Muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros. De verdad, no esperábamos tener la acogida que hemos tenido acá, la buena onda que hemos recibido acá en España. Así que invitarlos a que hoy asistan al evento. Ajá. Vamos a estar en la cocina Rock Bar. Ojalá tengamos un lleno en las locaciones y podamos hacer un buen espectáculo que esté también a la altura de las expectativas del público acá en Madrid. Seguro que la gente que vaya lo va a disfrutar, estoy convencidísimo. Seguro que vais a disfrutar vosotros mucho también de Valencia, de Galicia, de esta gira y de estas fechas, y por supuesto esta tarde también de la cocina Rock Bar. Lo dicho, bueno, antes de irnos, otro último tema, Raúl, ¿qué tema, o Alex, qué tema elegimos para finalizar la entrevista? Podríamos finalizar con Brings the Hidden, que es el último track de nuestro disco y finalmente el que pone el sello final a nuestro primer trabajo de estudio. Y que además imagino que es un tema importante porque recoge el título del álbum. Uh-huh. Lo dicho, muchísimas gracias, muchísimo éxito, muy buen viaje a la vuelta a Chile, por si esas casualidades del destino no hacen que nos volvamos a ver. Disfrutar mucho aquí, siempre vais a tener vuestra casa, en este pequeño y modesto programa de radio que bueno, pues que de la misma forma lucha por dar voz a las bandas emergentes. Gracias, chicos. Los agradecimientos a ti, Elros. Gracias. Ha sido un gusto estar acá. Nada, el placer ha sido mío, de verdad. We're not waiting.